Senda Producciones. Recuerdo a mi amada, recuerdo sus labios, recuerdo su cuerpo de mi gran amor. Luna, tú que la conoces, sabes de las noches que juntos pasamos. Ella entre mis brazos me entregaba su amor. Luna, al verte en las noches, solo puedo recordar a mi amada. Ahora me pregunto, ¿dónde estará? Que le espero, solito muy triste, llorando por su amor. No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresa, ¿dónde se encontrará? No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresa, ¿dónde se encontrará? No puedo olvidarla.